Bueno, estamos con un contacto que apreciamos mucho también a esta hora con Ricardo Carrera, que es de Ecoapicultores, al que le estamos dando los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal a toda la audiencia? Es un gusto. La verdad que para nosotros también, y nos gustaría poder estar mostrando un lugar donde están, por lo que nos contabas, que podés contarle a la audiencia, ¿desde dónde están hablando ustedes? Bueno, en este momento, para tener mejor señal, nos ubicamos en la sierra. Es decir, es un campo de sierra, si buscamos un claro. Estamos dentro de una forestal que está ubicada en el departamento de Cerro Largo, una zona buffer de la reserva que vendría a ser Sierra de Ríos y Paso Centurión. Para los que conocedores, queda más o menos entre el arroyo Cañas y el arroyo Sarandí. Ahí está. Hace unos 10 años más o menos que estamos trabajando acá. Y eso nos ha permitido desarrollar alguna diferenciación en la miel que producimos. Bien. Contanos cuántos son. ¿Ustedes están agrupados todos en Ecoapicultores? Exactamente. En este momento somos tres nada más. Partimos un grupo de siete. Pero el compromiso de hacer un tipo de apicultura y comprometidos con el medio ambiente... Y tener que trasladarse para de donde vivimos para poder producir de esta forma ha hecho que algunos apicultores hayan desistido. Sí. Entonces, por eso que en este momento somos tres. Claro. No es fácil alejarse de la familia, tomar un emprendimiento que no, en realidad no aporta mucho dinero. Sí. Entonces, a veces se opta por trabajar en otras áreas, a veces hasta de empleados se puede ganar más dinero. Claro. ¿Son de Cerro Largo ustedes todos? No. Somos los de la costa. Yo soy de la zona de Solimar, los otros compañeros son de San Luis, y bueno, hemos podido desarrollar esto en función de un buen trato con la forestal, por las condiciones que tienen esta área y por también porque hay un compromiso de la forestal por lo menos en estos predios en manejarlos de cierta forma con muy buena comunicación con nosotros que nos ha permitido hacer esto. Claro. ¿Cómo aparece la escuela 27 en todo esto, la escuela rural? Resulta que este no es el único campo que manejamos y la escuela 27 está dentro ya de Sierra de Ríos y nosotros tenemos colmenas en un campo allí. Pasamos en marzo de este año y vimos que estaba quemado, que estaba todo desfoliado, la vegetación. Nosotros apreciamos todo lo que son vegetación natural y lo estamos permanentemente vigilando, y así como las aplicaciones, porque la diferenciación se basa en eso, ¿no? En no tener glifosato en la miel. Sí. Y apreciamos cuando quisimos ver, estábamos en la escuela y el campo estaba enfrente, cruzando la calle. Bueno, una vez llegamos a nuestras casas e realizamos la denuncia y bueno, de allí se empieza la gestión del ministerio. También avisamos a la guardaparque de la zona, en el momento de que también vimos que ha ayudado a más que nada a la ubicación del predio cuando vienen los técnicos del ministerio, que aparentemente no tienen mucho conocimiento de la zona, no tienen cómo referenciarlo, no sé. Lo que nosotros percibimos en todo esto es que desde el ministerio hay una forma de actuar que... Desde el inicio ya, cuando uno plantea la denuncia que se hace por un sistema web, se dice de mal manejo, de uso inadecuado de fitosanitarios. Esa es la forma de denuncia. Esa es la forma de denuncia. Pero yo creo que ya hay un error en el programa que establecen que obliga a que el usuario declare algo que a veces no tiene cabal conocimiento. Nosotros sabemos que se había violado la distancia de la escuela, ¿no? Porque eran 300 metros de aplicaciones terrestres y eso estaba enfrente, cruzando la calle. Pero obliga, por ejemplo, a que uno declare si se hizo o no, si se respetó o no, por ejemplo, la distancia a las aguadas. y nosotros no tenemos posibilidad de entrar a los campos y hacer una inspección en ese sentido. Entonces no puedo ni determinar si sí o si no. Claro. Eso le corresponderá a alguien que tenga potestad para poder entrar a los campos. Clarísimo. Otra cosa que pasó fue que cuando me llaman a ratificar la denuncia en nuestra oficina de Montevideo, los técnicos me aclaran de que una vez que ya hicieron la visita al predio, me dicen de que como el productor ya había reconocido aplicar herbicida, ellos no realizan un análisis las pasturas, por ejemplo, para saber si la aplicación fue en cantidades adecuadas y si fueron los productos que él declara. No sé, vemos que no hay algo claro. Por otro modo, otra cosa es que me dicen de que el productor no sabía de la reglamentación en cuanto a las distancias a las escuelas. Lo que habla es que no tiene un conocimiento en la aplicación de estas sustancias que son nocivas para la salud, que son venenos, y que no solamente hay que tener en valoración la distancia a las escuelas, sino el tratamiento del producto, es decir, cómo se trata ese producto, los cuidados que hay que tener de forma personal para no intoxicarse, y además no solo la distancia de las aguadas, sino las tomas de agua, el control de las boquillas de los equipos, todo eso, el ministerio generalmente da cursos para hacer eso. Y no tenemos constancia de que los técnicos le hayan comunicado eso al productor. Claro. Sí sabemos que le informan de que puede pedir una excepción para acortar esa distancia de fumigación a los centros educativos. Entonces, le comunican que puede pedir una excepción, pero no le comunican, no dejan en la documentación que me dan de que le hayan comunicado de que pueda hacer cursos para interiorizarse en la aplicación de esto. Y los productos que se echaron fue, según lo declarado, glifosato y 2,4-D. Que son muy son fuertes. Son cancerígenos, sí, claro. Cancerígenos los dos. Hay muchos estudios que los vinculan a enfermedades que padecemos a los seres humanos, están en el ambiente, pues, el glifosato, por ejemplo, está en los alimentos, y no se controla, es decir, una cosa que nosotros dentro de lo que venimos denunciando es que los dos organismos que hacen algún control sobre pesticidas en alimentos son tanto el Ministerio de Ganadería como la Intendencia de Montevideo, y en ninguno de los dos casos controlan glifosato en los alimentos, en los vegetales. Claro. Entonces, es como que se quiere ocultar una realidad que nos está chocando y que el mundo está poniendo los ojos. Ya hay países que han dicho de que esto, por ejemplo, el glifosato lo van a prohibir. Sí. El caso de Alemania, Francia, sí. Austria llegó a legislar, pero parece que se equivocaron en la forma de la ley y quedó nula. Hay una preocupación que se va a ver reflejada en los mercados. Y una vez más, el productor que usó allí este producto, estos productos, sí. ¿Qué produce? Sí. Bueno, él dijo que era para hacer, quemaba la pastura para hacer ganadería. Es decir, quemaba la vegetación para limpiar y hacer ganadería. Es un concepto que es muy generalizado en el campo, sí. Que a la vegetación natural le digan, en los campos que tengan vegetación natural, una expresión de vegetación natural real, le digan campos sucios. Es decir, que tengan vegetación arbustiva, chilca, algún molle, bueno, para ellos eso es un campo sucio. Sí, entonces lo queman con los químicos. Y bueno, la política fue quemarlo con los químicos y bueno, Una de las cosas que constató, que charlamos con ayer, casualmente pudimos recién contactar al maestro de la escuela. Eso, la escuela, eso es importante, sí. Claro, él me dice que él no se dio cuenta porque él es de la ciudad y no percibe los cambios en la vegetación, no percibió ese cambio en la vegetación. Sí que porque para la aplicación fue en febrero, y cuando él llega, creo que en marzo, lo que percibió que no había aves, y lo que vi que tenía comederos para las aves, y se ve que le interesa mucho, se preocupa en hacer avistamientos, claro. Porque estamos en una zona protegida, con una fauna y una vegetación particular que a veces no se da en el resto del país, y él dice que ha avistado hasta tucanes. En esta zona que sí, yo ya he leído que ha habido avistamientos. Ahí está muy cerca de Brasil, ¿no? Estamos muy cerquita. Muy cerquita, la escuela, sí. Debe estar a, calculo, menos de 10 kilómetros de lo que es el río Yaguarón. Ah, claro. Entonces hay se comparte la fauna y la vegetación. Y la vegetación particular y la fauna en particular, que por ejemplo hay mamíferos como la paca, el tamanduá, que no se ven a veces en el resto del país, estamos en una zona que por eso se ha manejado como de reserva, como de tratar de mantenerlo. Pero lo que vemos que las políticas son muy frágiles porque permiten la aplicación de todos estos pesticidas y el cultivo, inclusive hasta de transgénicos y ese tipo de cosas, que hacen que sea más intensivo todavía. Uh-huh. Sí se prohíbe, por ejemplo, en la zona de reserva, replantar los eucaliptus, no se van a poder plantar más. Y todo eso no genera capaz que las garantías para mantener. Tampoco se acompaña de capacitación a los productores con alguna otra forma de producción más ecológica, más amigable con el ambiente. Uh-huh. Que debería capaz que haber de que por ejemplo hagan algún tipo de proyecto con alguno de los productores y sea referencia para el resto y que vean los resultados, porque hay alternativas a poner productos químicos y cada vez hoy se ve más eso con el avenimiento y de la agroecología y sí. Es decir, una nueva forma de, es decir, no es una nueva forma de producción, es una revaloración de lo que siempre hubo. Claro. Y bueno, es uno es lo que uno percibe a grandes rasgos. Exacto. Y hay una gran también preocupación porque desde inclusive no solo productores, sino que también algunas figuras políticas en la zona buscan reducir esta zona que les parece demasiado grande. Hay como una del departamento, sí, me dice acá Nelson que es menos del 1% del departamento lo que representa la zona protegida, no es nada. En realidad no estamos hablando ni siquiera un 10% o un 5%, sí. Algo que uno le viene así a la cabeza cuando se pone a hablar de estas cosas. Uruguay tiene firmado un tratado para que las reservas que tiene que considerar entre terrestre y acuáticas tengan que llegar a un 17%, un 17.5%. ¿Y nosotros tenemos uno? No, estamos en el entorno de entre 5, sí. Anda por allí, a nivel nacional. Pero aparte habla también de que esas zonas se tienen que interactuar entre ellas, porque no es suficiente con que solamente se tengan aisladas, porque a veces esas zonas pueden ser muy pequeñas y la variedad, lo que se llama variedad genética de algunas especies no tienen esa suficiente variedad que permita, por ejemplo, defenderse ante como una enfermedad, es decir, no todas van a tener suficiente defensas, por ejemplo, o los mecanismos para defenderse. Entonces se necesita variabilidad. Claro. Pasa lo mismo con todos los animales, con todas las especies. Todo lo que es diversidad es imprescindible. Exactamente. Seguro. es imprescindible para la subsistencia. Exacto. Entonces, por eso supongo yo que habla ese tratado de que tiene que haber una interactividad entre esas zonas. Sí. Por ejemplo, una población de ratones autóctonos, o algo, tiene que haber una variedad, porque ante un, por ejemplo, un frío intenso, una temporada de frío intenso, no todos van a tener los mismos mecanismos de defensa que genéticamente se viene determinado por herencia, ¿no, verdad? Entonces tiene que haber un cruzamiento entre los animales. Tiene que, por ejemplo, los zorros y todo lo demás, que son los, por ejemplo, lo que uno ve que se movilizan mucho, mamíferos, tiene que haber un intercambio genético. Está claro. Porque si Muchas veces cuando se habla de esto, hay gente que, algunos lo dicen, otros no lo dicen, pero lo están pensando. Y bueno, lo que pasa es que hay que usar pesticidas, hay que usar este tipo de productos para que haya más alimentos, porque en el mundo se precisa más alimentos. Bueno, sí, en eso hay una cosa que nosotros repetimos una y otra vez, y no hasta el cansancio. Las Naciones Unidas piden a un grupo de científicos que encabeza Hilal Herbert, una científica, una investigadora turca, de origen turco, realizar estudios sobre los pesticidas y la alimentación. La conclusión es determinante, ¿no? Cuando ella presenta el estudio ante la ONU, lo dice claro. Es un mito que se necesiten los pesticidas para alimentar el mundo. No son necesarios. Es lo que hace pensar que solamente son un negocio, son una forma de producción que favorece a un grupo, a un sector. Y bueno, y dentro de ese informe que ella realiza, son 27 páginas que recomendamos la lectura sí o sí, indica de cómo estos fabricantes de estos productos, las grandes corporaciones, intervienen en los gobiernos, en la parte científica, presionando a los científicos, y poniendo dinero y comprando gobiernos corruptos y políticas para imponer esa política del uso de estos pesticidas. Sí. Dentro de las recomendaciones que también hace en ese documento, lo que se pide es que la prohibición de los pesticidas y una transición hacia la agroecología. Lo que quiere decir es que no de la noche a la mañana prohibir los pesticidas, y sino que tenga que ser en una transición, fijando políticas que dentro de 5 años, por ejemplo, dejemos de utilizar los pesticidas más peligrosos, dentro de 10 años los eliminamos, y yo qué sé, dentro de 15 dejaremos alguno esencial mientras no podamos encontrar algún sustituto, alguna forma de solucionarlo. Todo eso tiene que estar acompañado de investigación, sobre todo de dar conocimiento a los productores que durante muchos años han estado metidos, y lo único que perciben es esta forma de producción y promociona, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería. Con un país que tenemos que sigue siendo de ganadería, después agricultura, después pesca, que se va decayendo así, ¿no? Nosotros hoy tendríamos que ir cerrando por acá, pero lo que no podemos dejar de mencionar es cómo se comprueba una y otra vez el papel importantísimo que juegan los apicultores en el campo, ¿no? Porque ustedes detectaron lo que estaba pasando allí por el tipo de producción que hacen, ¿no? Exactamente. La abeja es un bioindicador excelente. Yo siempre digo, la colmena, nosotros somos los más grandes estancieros. ¿Qué sucede? Cada apiario visita unas 3.000 hectáreas, 2.800 hectáreas, de forma segura, esas colmenas. Y nosotros tenemos un panorama de lo que pasa en esas 2.800 hectáreas visitando esas cajitas que pusimos en un conjunto de 15, 20, 30 colmenas. Y tenemos ese panorama de lo que está sucediendo. Cuando vienen técnicos y gente, investigadores, perciben también lo que los metales que pueden haber, la contaminación que puede haber, dentro de esa cajita. Es decir, la abeja visitando la vegetación y el entorno y el ambiente está censando todo ese montón. Los apicultores tenemos varios apiarios. Entonces es como si manejáramos muchas hectáreas donde no están controladas por alambrados. Y eso es lo que nos hace también tan susceptibles a los problemas ambientales. Está claro, está muy claro. Yo lo que quiero aclarar es que no todos los apicultores comparten algo que a la parte gremial, nosotros desde hace muchos años hemos estado en contra, y es que algunos de ellos dicen que nosotros no podemos ser la policía del campo, es decir, los apicultores no le corresponde la figura de ser, nosotros estamos totalmente en desacuerdo a eso, y por eso formamos este pequeño grupo, y vamos denunciando todo lo que percibimos y va en contra del ambiente. Se entiende claramente. Lo que me parece que es muy importante haber compartido esta nota con ustedes en esta previa del Día del Ambiente, ¿no? Que mañana todo el mundo va a estar hablando del ambiente. Bueno, y esta es una imagen muy, muy viva, ¿no? Y más con esto de que ustedes están allí en el medio del campo y hablando de estos temas desde ahí. Parece una lucha además tan desigual, ¿no? Me estás hablando de dos productores, dos apicultores en el medio de aquella naturaleza que muchas veces se le dice en el medio de la nada, y es el todo, me parece, ¿no? Ahí, más que la nada, es el todo. Sí, exactamente. Pero qué desigual que es frente a tanto poder. Es muy desigual. Y es doloroso cuando se ve la indefensión que están las personas que viven acá, las familias que aún viven acá, cuando no se tiene en cuenta un centro educativo, que es una escuela que representa la cultura, eso es, y la formación. Entonces, si se llega a esa indefensión, a lo que tendríamos que cuidar más, creo que ahí representa todo. Sí, claro. Y también nos habla, podríamos empezar a hablar de la escuela y el papel de la escuela y lo que es la escuela rural. Ayer justo estuvimos hablando de la escuela rural acá. También, ¿no? ¿Qué papel puede jugar? En una época lo jugó la escuela en el campo para... Justamente también, no digo de policía, de nada, sino que al estar ahí como un protagonista principal, saber lo que está pasando y advertir, ¿no? Y poner en conocimiento. Hoy la información está en internet, está, pero hay que buscarla y desgraciadamente nos vamos por estas nuevas redes y todo eso y no leemos, no entramos a las páginas web. Y hay que entrarle a la de caminar y a la de andar y a la de las personas de carne y hueso, ¿no? En todo esto. Exactamente. Bueno, y conversar, ¿no? Y conversar unos con otros. Exacto. Y bueno, charlar. Nosotros desde acá les agradecemos muchísimo a vos, Ricardo, a Nelson, que sentía que Nelson Gómez, que está por allí contigo. Un saludo desde acá y bueno. Bueno, muchísimas gracias una vez más a Radio Centenario por permitirnos estar más cerca de la gente. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta la próxima. Allí estaban entonces Ricardo Carrera, Nelson Gómez, son de ecoapicultores y bueno, vamos a pedirles que nos manden algunas fotos del lugar donde están. Me parece que estaría bueno para cuando publiquemos la nota. Pausa, recontra atrasada.